Repetición de programa ya emitido. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Buenos días, acá estamos en Conciencia Gaia, como todos los lunes, a pesar de la nieve, la lluvia, cualquier inclemencia del tiempo, aquí estamos, firmes, como decía Alberto recién, como bandera de lata, estamos acá. Claro, firme. La bandera de lata era poca onda. Era poca onda, ¿no? Y acá estamos, bueno, con Dieguito en la operación técnica y en sus palabras y en su acompañamiento y... que yo solamente acompaño quizás en no. Este programa. Estamos armando este programa juntos. Los saluda Juan. Estamos acá con Dante y con Valeria, Dante Acuarone y Valeria Mansur, que vamos a hacer una pequeña columna con cada uno de ellos en un ratito. Y arrancamos con nuestro cuarto programa. Cuarto programa, sí. ¿Qué tal? Parece mentira, Que hayamos venido un día acá a plantear de hacer algo y con la magia de los compañeros de la radio y el corazón maravilloso de Diego pudimos armar esto, ¿no? Gracias, ¿no? Y con Juan acá. Bueno, el gran valor. No, es un detalle. Fue lo fundamental, digamos. Si no. Bueno, todos colaboramos. Vamos a pasar un aviso primero, que es que Jackie había ganado la semana pasada un tratamiento de reflexología podal a cargo de la profesional Paola Mataloni, que nos debe estar escuchando. Paola, te mandamos un beso desde acá, y que no se comunicó con nosotros ni tampoco con Pau. Sería importante que tomara esa sesión para que pudiera probar qué significa la reflexología podal, que es lo que hace Paola Mataloni. Okay. Y ahora encima Paola también está promocionando y está empezando con un curso que tiene una duración de 3 meses, con módulos muy interesantes, donde va a enseñar profesionalmente reflexología podal. Este curso se va a dictar acá en Los Coihues, así que están todos invitados para participar del curso junto con Paola. Cualquier información que quieran, nos comunican a nosotros o se comunican a nuestros mail o a Instituto Ganella, que es un fanpage que tenemos donde estamos publicitando el curso y les damos toda la información que ustedes necesiten. Eso por un lado. Y por el otro, como se nos hizo costumbre ya en Conciencia Gaia, vamos a hacer un sorteo hoy nuevamente a todos los que nos envíen mensajes. Vamos a sortear dos sesiones de Reiki para todos los que participen en el día de hoy con sus mensajes. Y nos tienen que escribir entonces al 15-470-3449. 15-470-3449. Vamos a sortear entre todos dos sesiones de Reiki. Y vamos a sortear o vamos a hacer partícipe a alguna persona que esté embarazada o alguna chica que esté embarazada. Vamos a ser partícipe de una sesión de Reiki gratis a cargo de Tamara Díaz, que es maestra de Reiki del instituto, que también está embarazada, a la cual le mando un beso, que es mi compañera y que me debe estar escuchando en este momento, que le va a hacer ella, estando embarazada, Reiki a una mamá embarazada, para que prueben y para que vean lo fantástico que es en el embarazo tomar Reiki. O sea, vamos a hacer por partida doble. Dos sesiones para aquellos que nos envíen mensajes y una sesión para alguna chica que esté embarazada, no importa la cantidad de meses, que lo va a hacer Tamara esto, que también está embarazada, para que vean cómo estando embarazada podés dar Reiki y recibir Reiki, la maravilla que eso significa. Repetimos nuestro número de contacto, es el 15-470-3449 y estamos esperando los mensajes a partir de ahora. Muchas gracias. Son 3 sesiones de Reiki. Claro, son 2 sesiones Dos sesiones para cualquiera. Que no esté embarazada. Que no esté embarazada. Como por ejemplo vos, que no estás embarazada. Yo no estoy embarazado. Bueno, podés estar, sería un milagro, ¿no es cierto? Pero bueno, podríamos estar embarazados. Dante podría estar embarazado también. Claro. Entonces, pero bueno, los que estamos embarazados, porque nuestras parejas estamos embarazados. Participamos dentro del embarazo. Ah, pero o sea, no, la idea es darle a una mujer embarazada. Y de la otra es darle a una mujer embarazada para que pruebe realmente qué significa la bondad del Reiki y de la transmisión de energía. Y hecho por una mujer, que es mi compañera, que es Tamara Díaz, que es maestra de Reiki, que también está embarazada. Entonces, para que entre dos mujeres entiendan el proceso maravilloso que es la transmisión de energía cuando una mujer está en gestación, ¿sí? Bueno, entonces tenemos al 15-4-70-34-49, hay tres sesiones de Reiki. Hay tres sesiones de Reiki, dos para cualquier vecino y amigo de los Coihues y otra para otra vecina y amiga de los Coihues que esté embarazada. Y después ¿okay? A Jackie, que, se, a comunique Jackie con que Paola, se comunique con Paola. Le repetimos el teléfono, 15-4-37-99-61, que es el teléfono de Paola, para que Jackie se comunique con para ella. Para que se comunique. Y que a su vez el que esté interesado en hacer el curso, claro, el curso de reflexología podal a cargo de esta profesional maravillosa que tenemos en el barrio, también se comunique con ella para poder comenzar este curso que va a ser algo totalmente distinto acá en la zona de Bariloche. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Continuamos con un mantra o vamos con Dante? ¿Qué decimos? Como usted quiera, compañero. Y bueno, vamos con Dante. Vamos con Dante. Acá estamos con Dante, se puede saludar. Buenos días a todos. Los que me conocen y los que no me conocen. Y los que no lo conocen. Yo creo que acá en los Coihues te conoce todo el mundo. Sí, ¿no? Pero bueno. Soy un antiguo poblador ya, pero. Antiguo. Por ahí los nuevos no. Antiguo por el tiempo que vivís acá, ¿no? Porque sí, seas no, un antiguo no, vos. Antiguo, ¿no? No, un antiguo no, pionero de los, sí, de los Coihues serías, ¿no? Sí, señor. Okay. Bueno, Dante acá ha venido con nosotros porque nosotros venimos sosteniendo, y esto está bueno también decirlo, un espacio de Reiki todos los sábados a las 15 horas en la Junta. Este sábado también, con la lluvia y todo, estuvimos haciendo, dando y recibiendo Reiki los vecinos de los Coihues. Este espacio, la idea es seguirlo sosteniendo en el tiempo para que permita que toda la gente se acerque a lo que es el Reiki. Un día, el primer día que hicimos Reiki acá en los Coihues, yo a Dante lo había conocido a través de Valeria, que me lo había presentado un día en su oficina, y apareció Dante y me dijo, tengo una pirámide, me dijo. Mirá vos, pues yo hago pirámide. Ah, interesante que esto y que el otro, pipi, tipi, tipi. Y hablaba un rato y dice, voy al auto y la busco. Y fue al auto y la buscó. Y trajo su primer pirámide, yo tuve el acercamiento a la primera pirámide de Dante, donde es una pirámide grande para meter las manos y energetizar las manos cuando damos Reiki o energetizarnos nosotros también. O sea, las manos como vínculo de contacto. Y bueno, ya apareció la primera pirámide. Si querés contar un poquitito cómo. Y luego aparecieron otras pirámides. Y hoy, para cerrar el concepto, en las sesiones mías de Reiki o en las sesiones que damos de Reiki, estamos normalmente utilizando las pirámides como elemento de sanación, ¿sí? Con lo cual creemos que es muy importante. Así que contanos un poquito cómo está esta historia de las pirámides, cómo están hechas, cuál es el sentido. Bueno, el sentido de las pirámides es algo muy antiguo, muy telúrico, pero lo lindo que vos pudiste contar cómo nos conocimos y me diste la posibilidad a mí también de poder trabajar con la pirámide conmigo. Yo cuando lo vine a ver, vine a tomar la sesión, estaba muy jodido con los pulmones. Y no me bancaba, por ejemplo, qué sé yo, bailar, hacía danzas circulares, no podía hacer danzas circulares, y donde alguien prendiese algo, un fosforito, andaba para atrás. Y dije, bueno, cuando nos encontramos, me pasó algo muy loco, ¿no? ¿Alguien conoce a los tres chiflados? Sí. Todo. ¿Te acordás de los tres chiflados cuando hacían a quilombo que se corrían y de repente se encontraban, sí, y se gustaban? Sí, sí, sí. ¿Cómo me pasó eso? Ah, mira vos. Y es como que decimos, bueno, este es mi espejo. Mi grato espejo. Y bueno, y se me ocurrió, ya habíamos trabajado con otra vecina con Reiki con las pirámides, pero Bueno, no hubo esa afinidad. Y yo sentí esa afinidad y bueno, dije, bueno, llevo las pirámides y bien. Y se dio que, bueno, hizo fue mutuo, ¿no? Fue mutuo, sí. Por... Yo lo de los tres chiflados, te voy a contar, yo no había nacido, y después de muchos años los descubrí, ponerle en los 80, porque soy un hombre joven, no, es un chiste, pero es cierto, sí, con Dante se dio una afinidad de entrada y pudimos empatizar rápidamente, y yo creo que eso fue bueno, y fue bueno para el proceso de poder trabajar con esto, ¿no? Es decir, ¿las haces vos a las pirámides? Las pirámides las hago yo con las proporciones de las pirámides egipcias, que hay toda una energía que se produce ahí adentro, que inclusive si uno le dice, bueno, hay que orientarlas para el norte, así para trabajarla acá, que yo se produce todo esto. Y bueno, lo que me produjo a mí fue que me hace la sesión de Reiki, yo me acuerdo, ese día jugaba el Barcelona, la final, sí, con el Ave. Me fui a mi casa, ya eran como las 5:00 de la tarde, me senté en el entretiempo, terminé de ver el partido, y yo a las 6:00 p.m. ya como que... cierro mi día y chao. No, me puse a tomar unas medias de unos moles que tenía que hacer en mi casa, qué sé yo, y desapareció todo. Esto fue el día sábado. El día miércoles tuve que ir al médico a hacer un esfuerzo para caminar, que me tomaba. Me dice, pero usted tiene una energía que es como si fuera un deportista. Yo, sí. Y el tipo no tenía nada. Yo tampoco, ¿no? Y no sé qué te pasó a vos, que no sé si me comentaste que estuviste trabajando con las energías también. ¿Quieres contar algo? Sí, buen día. Contarte. Bueno, acá está Valeria Mansur, que es una chamana amiga y una sanadora que nos va a acompañar hoy y va a hablar después sobre su tema particular. Pero bueno, que nos puede contar la experiencia que le decía Dante, ¿no? Buen día para todos. Gracias por invitarme un poquito más cerca. Sí, la verdad que fue sorprendente porque tiene varios tamaños, chiquititos y grandes, y se siente como la energía fluye a través de la pirámide y canaliza los dolores puntuales y como que los absorbe y los elimina, los transforma. Eso es lo que pude canalizar yo. Pero es impresionante la rapidez, ¿no? con la que produce los efectos, así que nada, más que agradecida. Gracias. Y bueno, a partir de eso, algo que quiero comentar también, Dante es carpintero, es un hombre que trabaja con sus manos y con la madera, más noble que esa profesión hay pocas, y con el amor que él le pone, porque digamos, uno puede construir un artefacto, ¿no? O puede hacer un elixir o una esencia, como hacemos nosotros para trabajar con Reiki. Pero yo siempre le digo a los alumnos, cuando están enojados, se peleaban con la señora o se peleaban con el pibe que no fue al colegio, y dicen, no hagan nada. Porque en ese momento la ira y el enojo va a producir que lo que estamos haciendo no cumpla la intención y la función que tiene que cumplir. Entonces eso es muy importante. Yo hago radiestesia, ¿no? Y cuando trajo todas sus pirámides me dediqué casi un día a medirlas y en diferentes circunstancias a ver qué pasaba. Y de entrada, sin hacer absolutamente ningún trabajo holístico, las pirámides tenían una potencia y una energía fantástica, que es lo que les transmite Dante, ¿no? Y eso creo que es muy importante para resaltar, porque no cualquiera puede hacer. Yo le puedo dar las medidas a un carpintero y las puede hacer, porque técnicamente las hace. Pero poner el alma en lo que uno hace es distinto que construir. Uno construye, cuando construye desde el corazón, cualquier cosa que hace, el resultado es lo que después nos va a brindar, en este caso, trabajando con las pirámides, una aproximación a la sanación, ¿no? ¿Ok? Bueno, el material que trato de usar es madera, porque es lo mejor, lo vamos a usar fibro fácil para hacerla, ¿no? No. Y después también lo que le digo, porque está el tema de los colores, es tratar de usar pinturas que no sean sintéticas, o sea, que sean al agua o lo más natural que puedan ser, o sea, que sea todo eso que uno hace con el amor y lo más próximo a la naturaleza, dentro de las que las posibilidades nos brindan, ¿no? Tener todos los materiales y la energía de los materiales, ¿no? Porque el árbol está conectado con la tierra, está conectado con el aire, está conectado con el sol, está conectado con toda esa fotosíntesis que nosotros necesitamos. Está bien, pero eso es lo que vos entendés y eso es lo que vos ponés con tus manos cuando se salga. O sea, a esto hablaba de la intención. Siempre hablamos, ¿no? Esto, Dieguito, de la intención, ¿no? Y el otro día hablábamos de que trabajar con alegría. Con alegría, con intención. Tengo unas definiciones así muy puntuales. Diga, compañero. Artesanado. El que trabaja con las manos. Sí. Muy bien. Artesano. Sí. El que trabaja con la cabeza y las manos. Sí. Artista, el que trabaja con el corazón, la cabeza y las manos. Sí. Bueno, maravilloso. Maravilloso. Bueno, un aplauso. Está bien. Entonces, esa es la esencia, para que entiendan, de lo que significa el trabajo con las pirámides. Porque uno puede poner su mejor energía a trabajar con ellas, o uno puede enseñar cómo usar estas pirámides. Pero el tema es quién las hace, cómo las hace, y cuál es la intención y el amor que uno coloca en cada uno de ese trabajo. Y Dante esto es lo que hace. Es más, ahora con Dante estamos desarrollando un tema de producción de pirámides para que puedan ser accesibles a la gente, las puedan tener en la casa y puedan trabajar con ellas. Entonces, el módulo de esto sería empezar a hacer las pirámides, empezar a publicitarlas para que la gente conozca un poco más este sistema y a su vez dar un taller para ver cómo funciona, que sería un taller de energía piramidal. Que esto sería el corolario del postre que estamos armando con el amigo y el hermano Dante. Entonces, esta es la idea de traerlo a Dante, para que él explique, para que sepan quién es quien hace las pirámides y el porqué y el sentido de las pirámides, ¿no? Entonces, la pirámide sirve para los tratamientos. De hecho, a vos, Diego, la otra vez yo te coloqué pirámides para trabajar. Se nos había embromado acá en sus ratos de deportista que tiene, se nos había jorobado de la espalda, y bueno, trabajamos con pirámides. Marquitos también estaba con fiebre el otro día, hicimos un trabajo también, o sea, para ver cómo funciona, y de hecho lo estoy usando regularmente, y funciona maravillosamente bien. Entonces, y aparte sin dolor, no pasa nada, uno no... O sea, hay gente que puede sentir cosas, gente que no puede sentir. Pero bueno, la idea de traerlo a Dante a este programa era que pudiera explicar él, como lo hace, qué sentido tiene, qué es lo que él le pone a la pirámide para que la pirámide funcione. Y nosotros, que trabajamos la energía, digamos, ponerle el otro 10% al 90% de la pirámide para que la pirámide funcione, ¿sí? Y la idea de esto... Y la idea de explicarlo y de hablar es que puedan entenderlo, que lo puedan empezar a usar, porque realmente es algo muy simple que no requiere ningún aprendizaje holístico maravilloso, sino que realmente simplemente implica poder tener constancia y sostener la práctica con una pirámide. Y la pirámide nos sirve para los alimentos, nos sirve para la casa, nos sirve para el agua, nos sirve para todo. Podemos llevar una pirámide en el auto, podemos llevar una pirámide pequeña en la cartera de la mujer o en la mochila del varón. Pero digo, sirve para todo y nos potencia en lo que nosotros hacemos. Colocamos intenciones debajo de la pirámide. De hecho, una aplicación más que le estoy dando a la pirámide, estoy trabajando con las pirámides de la misma manera que hacemos Reiki a distancia. Estoy trabajando energía a través de la pirámide en un sistema de trabajo holístico a distancia. Y funciona de la misma forma. O sea, lo hemos probado, funciona y anda. Entonces, bueno, ahora en un tiempo más corto vamos a empezar a hablar un poco más de las pirámides y vamos a empezar a comentar cuándo van a estar las pirámides ya listas y qué es lo que podemos hacer. Esto lo pueden ver, tenemos una página, se llama Instituto Ganesha, que nos pueden buscar en Facebook. Ahí vamos a empezar a publicar cosas de las pirámides también, y a partir de esta semana van a tener más noticias acerca de esto. ¿Okay? Y quería decir algo yo, de que vos hablabas de la intención con que Dante hace las pirámides, ¿no? Que es esa intención de amor. Y que, bueno, eso lo puede hacer cualquier persona en cualquier cosa que haga, ¿no? En su vida cotidiana. Es decir, tratar de ser consciente como para poder estar en la sintonía del amor en lo que haga, sea comida, sea un trabajo, sea estar con sus seres cercanos. Eso es algo que es que nosotros siempre decimos, ¿no? Porque si Dante puede aplicar ese amor es porque está consciente de que está haciendo un trabajo para los demás, es decir, un trabajo para ayudar a los demás, para sanar a los demás. Y eso se puede hacer con cualquier cosa. Cualquier cosa que hagamos. Pongamos intención y amor y la sanación va a funcionar. Juntémonos y la sanación va a funcionar. Ahora después, cuando hablemos de meditación, vamos a hablar no solo de las meditaciones que nos tiene preparados Dieguito, sino también de algunas cosas de que tenemos un proyecto de empezar a hacer algún tipo de meditaciones un poco más masivas y para poder juntar a alguna gente. Algo que venimos charlando y que vamos a hacer, pero que también tiene que ver con esto. Entonces, esa sería la base de todo. Bueno, quería preguntar algo a Dante, que sí, viste que Valeria dijo, mañana es el curso entonces de carpintería. Sí, nos juntamos acá en la junta para coordinar el taller. Horario y demás hierbas. ¿A qué hora es mañana? A las 19 horas. Mañana 19 horas, entonces toda la gente que esté interesada en el taller de carpintería, acá Dante va a estar en persona y también pueden venir y preguntarle acerca de las pirámides. Sí. Ya que estamos, podemos hacer todo. Y Dante dentro del taller también puede enseñar a ver cómo hacer pirámides. Siempre va a haber alguien o algún discípulo que va a continuar esto. Sí, y esta es la idea de cuando nosotros hacemos alguna acción. Bueno, dos cosas. Una, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Dante por haber venido, por haber estado y por acompañarnos, ¿no? Y venir hoy a la mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, acuérdense, estamos sorteando dos sesiones de Reiki. No han llegado mensajes, estamos todos durmiendo con la lluvia todavía. Al 15-470-3449. Y alguna mamá, alguna niña embarazada, que esté embarazada, también que nos mande mensajes. Así directamente a las embarazadas les damos Reiki. O sea, no hay sorteo. Ah, no hay sorteo. Les podemos dar a todas. Esto me parece razonable. Si hay 100 embarazadas. Y si hay 100 embarazadas, sería maravilloso. Vas a tener que laburar vos también, porque vamos a tener 100 maguitos en los coigües nuevos. Quiero pasar un mensaje que llegó por Facebook. Me llegó a mi Facebook personal. De Tue Tambores de la Tierra. ¿Sí? Que es un espacio de creación de luthier, de Sebastián y de Dani, que están haciendo tambores acá y lutería. Aparte, Sebastián es un maravilloso soguero. Yo no sé si saben lo que es un soguero la gente joven, pero es aquel que trabaja sobre los tientos, sobre todo de potro, y arma trenzados maravillosos. Es un artesano mágico este chiquito y que vive acá en Los Coihues. Es un discípulo de un gran platero que es Pallarols y ahora está haciendo instrumentos. Y la página es Tue Tambores de la Tierra, que nos acaba de mandar un mensaje, que nos están escuchando. Yo publiqué ayer una foto con el metalofón, que es algo que me prestó Dani para tener y con el cual hice un par de cosas y de meditaciones. Y para que sepan, Sebastián vive acá en Los Coihues y Dani también. Dani es profesora de música, estuvo el otro lunes con nosotros. El otro día tocando con nosotros, les mandamos un abrazo. Y es para decirles que también están armando instrumentos. Ya tienen sus primeros instrumentos en marcha. Así que cualquier cosa se pueden comunicar con ellos. La página es Tue Tambores de la Tierra y están en Facebook. Muchas gracias. Bueno, vamos con dos temitas musicales. Y manden mensajes, por favor. Mientras tanto, que manden los mensajes, ¿no? Vamos para adelante. Vamos con los temitas. Dale. Mantra y el tema La Libertad. Vamos. Thank you. श्रीं ह्रीं ग्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं ग्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् muy que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad, los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. Bueno, continuamos acá en esta Conciencia Gaia número 4. Número 4, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y el tiempo no pasa, ¿no? Como dicen por ahí. El tiempo no para, dice la Bersuit. Sí, no para, pero en realidad no pasa, porque el tiempo, a veces decimos que el tiempo ya no es más lineal, ¿no? Hay otro tipo de tiempo, ¿no? O no hay tiempo. O no hay tiempo. Como dice Krishnamurti. Krishnamurti habla de eso. Si uno está en la percepción alerta instantánea, no. Lo que hacemos es fluir dentro de un espacio y dentro de ese espacio nos permitimos ser. Es simple. Bueno, y acá estamos con una amiga. Estamos bonita, con una amiga, Valeria. Pero antes de la compañera. Viene un mensaje. Hola, los estoy escuchando con Cielo, mi hijita, el hermoso nombre. Quisiera participar del sorteo, soy Cari. Así que, Cari, ya estás dentro del sorteo. Y vamos a repetir el número ya que estamos, que es 15-470-3449. Recordemos que vamos a sortear dos sesiones de Reiki, Usui, para que tomen. Vamos a trabajar con pirámides también en las sesiones que vamos a dar. Y a su vez, acuérdense, la niña que está embarazada, que nos contacte y le vamos a dar una sesión gratis a todas las que quieran. Si nos pueden contactar hoy o seguir contactándonos en la semana. El teléfono es 15-470-3449. Bueno, gracias a Cari por comunicarse, es una amiga. Ahí le mandamos saludos. Cari, Gaby, Cielo y Jazmín. A toda la familia. Y ahora sí. Y ahí vas a tener que hacer el trabajo que hizo Pablo el otro día. Sí. La secretaria ejecutiva. Ah, tenés que anotar Cari en un papelito para después hacer el sorteo. Ah, mirá vos, ponele. Bueno, vamos a esperar que lleguen más mensajes al 15470-3449. En el teléfono de la radio FM Los Coihues, radio comunitaria de Villa Los Coihues, 105.5. Bueno, buen día. Estamos con Valeria Mansur, que nos va a comentar algo. Es una chamana, es una maestrita que trabaja con la energía y trabaja con un montón de cosas, con la cual he tenido la bendición de poder hacer un evento en la luna llena pasada que hicimos en Casa Tao, que tenía que ver con la conexión con el útero femenino, y donde vino muchísima gente, alguna gente de acá de Los Coihues vino también, y terminamos con un fuego final maravilloso, y bueno, con ella hicimos este evento que quizás más adelante, a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar nuevamente este tipo de eventos y lo vamos a empezar a hacer regularmente. La idea es poder sostenerlo acá en la villa, no salir de la villa, y que todos los eventos los podamos hacer aquí. Acá estamos con Vale, que nos va a contar algo. Buen día, Valeria, ¿cómo estás? Buen día, Juan. Ante nada, gracias por invitarme. Diego, Dante, un placer. Y bueno, acá estamos. Vine a compartir un poquito las energías que nos están bendiciendo en estos días, ¿no? Y recién estabas hablando del no tiempo. Justamente ahora, del 25 al 26, era el día de fuera de tiempo, arrancando con el nuevo año maya, que es el año del mago planetario, ¿sí? Habla de esto, de llegar a la hora, de poder conectarnos con nuestra conciencia, con mucho respeto y aceptando, ¿no?, lo que cada uno va sintiendo, y como que las energías están ahora a flor de piel y cada uno está sintiendo lo que tiene que soltar, desapegarse y vaciarse. Bueno, hoy nos está bendiciendo la energía del águila, ¿no? En el maya lo vamos a hacer un poquito resumido. Quien nos da la visión. Y lo que más le quería compartir es que el viernes es luna llena. Y lo que tenemos para compartir es un poquito lo que cada uno desde su hogar puede hacer. Entre algunas terapias que estoy compartiendo está la gemoterapia. Lo que pueden hacer es en la luna llena que viene, que va a estar con la energía de Acuario, la fluidez, ¿no?, las emociones a flor de piel. Poder poner un vasito con agua o un frasco con agua, una botella transparente. Y para los que tengan cuarzos, pueden poner una amatista o un agua marina, y cargar esa agüita con la luna toda la noche. Eso vendría a ser un elixir, una alquimia. Esa agüita después la pueden tomar o agregar al agüita del mate o algo, y eso, imagínense, tiene la energía de la luna en ese día. Bueno, este viernes, a pesar de que es en Acuario, la energía va a estar en el tono de la tormenta. Ah, mirá. Sí, y la tormenta es la que nos ayuda, la que revuelve todo, ¿no?, para sacar a la luz lo que tenemos escondidito ahí. Que el rayo. El rayo ahí. El rayo, el potente rayo. Hay historias sobre el rayo, ¿no? ¿Y qué significa el rayo, no es cierto? Tal cual. Bueno. Todo nos transmite algo, está bueno poder bien comprenderlo. Bien. Sí. Así que bueno, esta luna, para los que no saben mucho, es un momento de juntarse, de compartir, de celebración, de vaciarnos, ¿no?, de todo lo viejo y llenarnos de lo nuevo. También para los que quieran conectarse con ella, la luna siempre sale al atardecer, ¿sí?, nace al atardecer y se esconde al amanecer. Probablemente no tengan sueño, o sea que es un buen momento para meditar, no se enloquezcan, pero bueno, les recomiendo eso, que es normal que en luna llena uno no pueda dormir. Aparte, perdón que te interrumpa, sí. Estamos en el último proceso de las lunas de sangre, estamos preparándonos esta luna de casi agosto y la próxima luna de septiembre, que es el 28 de septiembre por ahí, la segunda luna que falta, es la última luna de sangre. Como decía la vieja Kabbalah, Es una luna al terminar este ciclo de lunas que se vuelven a repetir después de muchísimos años. Los rabinos y la Torá dice que en general vienen grandes acontecimientos y grandes cambios. Ojalá que estos grandes cambios sean el gran cambio energético que tenga que ver con el amor, la paz en esta nueva era de Acuario. Así que bueno, adelante, siga. Sí, es importante que la mujer, ¿no? Las que estamos conectadas más que nada con los ciclos, estamos todas conectadas, pero lo que van siguiendo, todas las mujeres necesitamos hacer una ofrenda de nuestro ciclo. Cada una lo va a sentir y lo va a vibrar. Entonces está bueno poder bendecir a la tierra con nuestro ciclo y agradecer. Está buenísimo también en la luna llena hacer una ofrenda a nuestra madre tierra, agradecer todo lo que tenemos y lo que estamos soltando, bendecirlo y pedir lo que necesitemos. Como dijo un gran maestro Jesús, pide y se te dará. Si no pedimos, no podemos recibir y compartir. Bueno, por el momento tengo toda esta información así un poquito resumida porque es bastante extenso. Espero que les haya gustado. Y bueno, es momento de usar nuestra intuición. La energía se eleva en luna llena, ya estamos próximos. Y aparece la clarividencia también, así que es un momento para adentrarse, conectarse con uno mismo. Y está bueno poder escribirlo también para uno poder ver qué es lo que está vibrando. ¿Podés repetir lo del agua, eso con la piedra? A ver, y con la intención de amor, como hace Dante con las pirámides, claro. Lo mismo. Todos sabemos que nuestro cuerpito tiene el mayor porcentaje de agua y el agua se transforma a través de las vibraciones, nuestras intenciones. Entonces está buenísimo en luna llena poder, en un recipiente de vidrio, es mejor, puede ser un vasito, una botella, y ponen adentro un cuarcito. Puede ser una amatista, un cuarzo rosa, un agua marina. Intencionan, pueden con sus manitos, simplemente mirando al agua, pidiéndole lo que necesitan y le piden a la luna que bendiga esa agüita. Y ya esa agüita la pueden después diluir con otros, en un vaso con agua, en una botella, en la pava. Pero bueno, cada uno lo tiene que hacer y sentirlo, ¿no? Porque es parte de eso, poder conectarnos. Bueno, está bueno eso. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Y otra de las cosas que queríamos comentar, acá Vale trabaja ella holísticamente, o sea, es su trabajo, y ella realiza limpiezas de hogares, oficinas, armonizaciones individuales, que es lo que ella hace. Consulta que le quieran hacer, se llama Valeria Mansur y su número de teléfono es 24 48 46 15 4 24 48 46. O sea, volvemos a repetir el teléfono: 15 4 24 48 46. Y a su vez la pueden contactar a través de Facebook, y su Facebook es Valeria Mansur. Mansur con Z. O sea, pueden conectarse con ella, preguntarle si quieren hacer alguna cosa, o quieren alguna duda, o quieren saber algo acerca de todo lo que nos explicó maravillosamente bien hoy, y va a estar disponible ella para cualquier consulta. Igualmente, si quieren hacer una consulta, se pueden contactar con nosotros, porque es una compañera de ruta, en el caso mío, una compañera de ruta reciente, pero es una compañera de ruta, como con Dante, con la cual vamos a hacer trabajo juntos y vamos a hacer algunas cosas también acá en Los Coihues. Pero si la quieren contactar en forma individual, lo pueden hacer a su teléfono. Repetimoslo al teléfono. Bien, 15 4 24 48 46. Muy bien, muchísimas gracias, Valeria. Y han llegado un montón de mensajes. Sí, perdón, ¿el 31 es la luna llena? Sí, lo pregunto como si fuera un oyente, ¿no? A veces me pierdo los calendarios. No el importa, 31... sí, el 31 es la luna llena. Así que algo vamos a quemar. Por ahí quemamos alguna cosa acá en el barrio para hacer una pirámide. Bueno, lo vamos a avisar. Vamos a avisar. Bueno, igual, sí, ya estamos. El programa que viene ya se pasa. Sí, sí, ya se pasa. Pero bueno, vamos a hacerlo. Bueno, nos ha llegado un par de mensajes. ¿Lo podemos leer, sí, don Diego? Dale. Dice, qué linda la selección de música y qué bueno escucharlos a Dante y a Vale. Un abrazo a todos. Tami, manda un mensaje Tami. Ella no participa dentro del sorteo porque es mi compañera. Claro. Pero igual se lo hace gratis a sí misma. Se lo hace gratis a sí misma el Reiki y está ahí escuchando ella. Tenemos más mensajes. A ver. Hola, los estoy escuchando con cielo, no, perdón. Yo para esta cosa soy como medio torpic. Te fuiste al primer mensaje, al de Karina. Hola, buen programa. Queremos participar por el sorteo. Besos, Marcos y Romy. Marcos y Romy. Dos amigos que están escuchando el programa. Y no tenemos más mensajes. Pero necesitamos más mensajes porque con los mensajes nosotros vivimos y respiramos. Hoy se los escucha muy conectados. Buena música, gracias. Yo hasta tuve un Walkman y a veces todavía escucho cassette mío. Rocío también nos manda un mensaje. Y debe haber por ahí algún mensaje más, pero después se lo voy a pasar en un nuevo mensaje. Perdón, no sé. Después lo verá el compañero acá, Diego, porque acá me perdí. Pero no importa, pasamos el número de los mensajes, dale, que es el 15470-3449. Recordemos, estamos sorteando dos sesiones de Reiki para todos los mensajes que nos lleguen a la radio antes de que terminemos el programa. Al fin, cuando estemos cerrando el programa, vamos a hacer este mini sorteo. Y a todas las mamás que están embarazadas, a todas las mujeres embarazadas de este bendito lugar que se llama Villa Los Coihues, les damos una sesión gratis a cargo de otra mamá embarazada, que es la que nos escribió, Tamara Díaz, que es nuestra maestra de Reiki, que hoy no está, pero que nos acompaña, de hecho nos ha mandado un mensajito, le va a hacer una sesión de Reiki en forma gratuita. Okay, bueno, dijiste el teléfono, ¿no? Sí, había dicho. El teléfono nuestro de la radio es el 15470-3449 y estamos en nuestro cuarto programa de Conciencia Gaia en FM Los Coihues, 105.5 Radio Comunitaria. Bueno, muy bien. Entonces ya saben, ahí a Marco y a Romina vamos a tener que separarlo porque si no se van a pelear. Sí, bueno, les daremos a los dos si quieren para que bueno, no se peleen. Bueno, mientras tanto, vamos a pasar a un tema de Adrián Berra, que se llama A tu favor, de Mi casa no tiene paredes, del mismo disco que venimos pasando. Y bueno, y después volvemos con más Conciencia Gaia. Gracias a Valeria, gracias a Dante. Y gracias a vos, Diego, por hacernos el aguante y hacer esta maravillosa cosa de compaginar toda esa cosa mágica que tiene ahí delante. Me la voy a terminar creyendo, tantas flores que me tiraste. Créetela, vale la pena. Está bueno, está seguimos buena con la música. Adelante. Gracias. Chao. Voy a procurar no tomar las cosas tan en serio, a promover volver a ser y no tratar de aparentar, poder brindar si se ríen de mí y dejar de dibujar lo que no soy y nunca fui. Y es cierto que si estoy nervioso río, que a veces me desvío con tanta facilidad, que le tengo miedo al agua, que he nacido en Nicaragua. Y perdona, Joaquín, pero me gusta tu mamá, que siempre odié el helado, que de grande voy a ser pelado, es parte de mi personalidad. Que se vengan todos los que pretendan juzgarme, voy a bailar hasta cansarme. Y es que siempre estarán las opiniones repartidas y uno solo critica lo que admira. Y ahí voy indiferente entre la gente que no siente, que pretende abandonar en la mitad. Porque somos parte de una hermosa cadena, un eslabón que nos conecta con la tierra y no... no entendés que estoy a tu favor, que me duele tu dolor, que nos comunica el viento. Y aquí estoy, tranquilo y sin rencor, cantándole al amor del universo en estos tiempos. Ay, ay, ay, ay, ay. Continuamos en Conciencia Gaia y tenemos un nuevo mensaje. Tenemos, ¿no?, un nuevo mensaje que vamos a leer. Buenos días, me llamo Flor y con mis niñas, Ona y Lua, maravillosos nombres, ¿no? Sintonizamos esta frecuencia y quisiéramos participar de las sesiones de Reiki. Gracias por animarse a comunicar por este medio. Abrazo. Bueno, un abrazo para vos también, Flor, y te esperamos que te acerques también, aparte de participar en el sorteo, y que nos estés escuchando, que te acerques todos los sábados a las 15 horas en este espacio que hemos de sanación que hemos generado en la Junta Vecinal, que es para todos y todas, como diría nuestra presidenta, pero en realidad es para todos y todas, y es para todos los que vivimos en esta hermosa comunidad de Villa Los Saludos entonces para Flor y para los niños que están ahí. Para las niñas que están ahí, Ona y Lua, maravillosos nombres. Y volvemos a repetir, el teléfono es el 15-470-3449. ¿Okay? Bueno, ya tenemos como 5, si no me equivoco, porque Marco y Romina son 2. Cada vez tenemos 5 mensajes que nos están llegando a la radio, y esto nos da fuerza y amor para seguir adelante, ¿no? Y que es algo importante, en saber que te escuchan, que la palabra se irradia a través del éter, como diríamos en la antigüedad, los más viejos, y que le llega a todos, ¿no? Y que es una cuestión de que se expanda, ¿no? Y la idea que este programa, que nació con la idea de Diego y un poco mía, Diego venía ya desde antes con esto en su programa personal, pero bueno, lo pudimos concretizar en este programa conjunto, es un programa de todos en realidad. Y está abierto a todos. Entonces todos aquellos, volvemos a repetir esto porque creo que es importante, todos aquellos que nos escuchan y que hacen alguna práctica holística o les resuena poder venir a comentar algún trabajo que hacen en la radio con nosotros, está abierta este espacio para que lo puedan transmitir y puedan hablar con nosotros y puedan darlo a conocer. O sea que los esperamos a todos. Volvemos a repetir el teléfono de la radio, es el 15-470-3449. Y seguimos con el sorteo, 2 sesiones de Reiki. Alguna mamá embarazada que se nos anime para hacer una sesión de Reiki, la estamos esperando ansiosamente. Las sesiones se van a dar en Arrayanes al 1200, que es donde estamos funcionando con nuestro centro de atención y que es nuestra casa también y que está disponible para todos los vecinos que quieran acercarse y quieran preguntar lo que quieran. Gracias. Bueno, ¿y con qué seguimos ahora? ¿Querías hablar algo vos? Usted, si quiere seguir adelante con lo de su meditación o hablo un poco yo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí puedo comer una factura. Vamos a hacer una cosa. Sí, no, qué rica la factura. Sí, gracias a Rubén y a Rolly. Sí. Ahí que nos trajeron unas ricas facturas, unos artesanos del barrio. Que hacen panadería. Hacen panadería. Y estamos clavándonos en este momento una tortita negra maravillosa. Tami me debe estar envidiando sanamente, pero debe decir qué guacho que no fui a la radio. Ojo, capaz que se cocinó algo que cocina muy bien también. Sí. Le quedó torta de manzana de ayer. Ah. O sea, sí, yo la vi ahí, pero bueno dije, no Pavo, dije nada. Pavo probó la torta de manzana, así que calentita, estaba rica. Así que bueno, estamos en eso. Contame y te mando un beso, gordita. Y cuídate. Chao. Bueno, vamos a pasar un mantrita. Y mientras vamos ordenando, ¿no? Porque tenemos varios en el sorteo. Y ahí preparamos. Tenemos flor de canyén que pasa. Y ahí preparamos lo que viene, que es el tema de la meditación, que siempre algo. Y nos yo me referimos. Voy a clavar la tortita negra. Vos, mientras tanto. Y repetimos: 15-470-3449. Bueno, vamos con el mantra. Y vamos preparando el sorteo entonces. करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में लिपट गए बनवारी पट में लिपट गए बनवारी निरख रहे नर नारी निरख रहे नर नारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव कलि बलहारी जय केशव कलि बलहारी Continuamos en Conciencia Gaia. Aquí estamos, repetimos nuestro teléfono, es el 15470-3449. Y acá con el compañero estábamos hablando recién, en off, por supuesto, cuando estaban escuchando la tanda de FM Los Coihue 105.5 Radio Comunitaria. Algo que se nos ocurrió y queríamos decirlo al aire. Hay algunos mensajes de algunas mamás con niños. El caso de Ona, Lua y Rocío que escribieron. Y los vamos a hacer participar a los chicos en este sorteo también por la sesión. Si sale un niño premiado, digamos, con la primer tanda de dos sesiones, vamos a sacar otro papelito, o son varios, para ver de tener otro adulto. Pero si las mamás están de acuerdo y les parece... Y los niños están de acuerdo, por supuesto, van a tener su sesión de Reiki también los niños. Así que tenemos siete participantes. Tenemos siete participantes hasta el momento, así que esperamos algún mensaje más al 15470-3449. Bueno, eso es por el mensaje. Y bueno, vamos a leer algo sobre lo que estábamos leyendo la semana pasada, que es sobre la actitud que se recomienda a la hora de emprender la práctica de la meditación, ¿no? Había siete actitudes, bueno, habíamos leído dos, hice un pequeño resumen para que retomar el tema desde la semana pasada y que no quede como descolgada las actitudes que iba a leer hoy. Entonces, leo esto del libro, ese es el libro de Jon Kabat-Zinn, La práctica de la atención plena, de la meditación de atención plena, que, bueno, es esto de solo tenemos momentos para vivir, ¿no? Dice, la actitud con que emprendemos la práctica de prestar atención y de estar en el presente es crucial. Constituye la tierra en que cultivaremos nuestra capacidad de calmar nuestra mente y relajar nuestro cuerpo, de concentrarnos y de ver con más claridad. Después dice, existen siete factores relacionados con la actitud que constituyen los principales soportes de la práctica de la atención plena. Se trata del no juzgar, la paciencia, la mentalidad de principiante, la confianza, el no esforzarse, la aceptación y el ceder. Estas actitudes al practicar deben ser cultivadas con conciencia, no son independientes unas de otras. Y bueno, ahí habíamos leído la de no juzgar, que dice, en un resumen, dice, la atención plena se cultiva asumiendo la postura de testigos imparciales de nuestra propia experiencia. El hacerlo requiere que tomemos conciencia del constante flujo de juicios y de reacciones a experiencias, tanto internas como externas, en las que por lo general nos vemos atrapados y aprendamos a salir de ellos. Bien. Ese es el tema del no juzgar, que lo habíamos leído ya la semana anterior. Después hablaba del tema de la paciencia, otra actitud importante a la práctica a la hora de ponerse a meditar. Dice, la paciencia es una forma de sabiduría. Demuestra que comprendemos y aceptamos el hecho de que, a veces, las cosas se tengan que desplegar cuando les toca. La paciencia puede ser una cualidad especialmente útil para invocarla cuando la mente está agitada y puede ayudarnos a aceptar lo errático de nuestra mente, recordándonos que no tenemos por qué ser arrastrados a sus viajes. Esas son las dos que habíamos leído la semana pasada, hicimos un pequeño resumen. Ahora vamos a leer la tercera y la cuarta. Son siete, ¿no? La tercera es la mente de principiante. Dice, la riqueza de la experiencia del momento presente no es sino la riqueza de la propia vida. Para ver la riqueza del momento presente necesitamos cultivar la que viene denominándose mente de principiante o mente dispuesta a verlo todo como si fuese la primera vez. Deberemos adoptar la mente del principiante cada vez que practiquemos, o sea que meditemos, para así vernos libres de las expectativas basadas en experiencias previas. Una mente de principiante abierta nos permite mostrarnos receptivos a nuevas potencialidades y nos evita el atascarnos en el surco de nuestra propia pericia, que frecuentemente cree que sabe más de lo que sabe. Ningún momento es igual a otro, cada uno de ellos es único y posee posibilidades únicas. La mente de principiante nos recuerda esta verdad tan sencilla. Podemos intentar el experimento de cultivar nuestra mente de principiante en nuestra vida diaria. Esto es muy importante. La próxima vez que veamos a alguien con quien estemos familiarizados, preguntémonos si vemos a esa persona con ojos nuevos, como es, o si solo vemos el reflejo de nuestras propias ideas acerca de ella. Intentémoslo con nuestros propios hijos, con nuestra esposa, nuestros amigos y compañeros de trabajo, o con nuestro perro o gato si lo tenemos. Intentémoslo con los problemas cuando estos afloren. Intentémoslo en la naturaleza cuando salgamos al exterior. Podemos ver el cielo, pregunta, ¿podemos ver el cielo, las estrellas, los árboles, el agua y las rocas como son en ese preciso momento y con una mente limpia y ordenada? ¿O solo podemos verlos a través del velo de nuestras propias ideas y opiniones? Eso habla de la mente del principiante. Y el otro que vamos a leer, también muy importante, es la confianza. Dice, el desarrollo de una confianza básica en uno mismo y en sus sentimientos constituye parte integrante del entrenamiento en la meditación. Es mucho mejor confiar en nuestra intuición y en nuestra propia autoridad, aunque podamos cometer algunos errores en el camino, que buscar siempre guía fuera de nosotros. Algunas personas que se involucran en la meditación se ven tan enganchadas en la reputación y autoridad de sus maestros que no siguen sus propios sentimientos ni su intuición. Opinan que su maestro debe ser una persona mucho más sabia y avanzada, por lo que deberían imitarle y hacer lo que él diga sin cuestionarle, así como venerarle como objeto de la perfecta sabiduría. Es esta una actitud absolutamente opuesta al espíritu de la meditación, el cual pone el acento en que seamos nosotros mismos y en que comprendamos lo que esto significa. Quien quiera que imite a otro, sea este otro quien sea, camina en dirección contraria. Al practicar la atención plena, practicamos también la toma de responsabilidad de ser nosotros mismos y de aprender a escuchar nuestro propio ser y a tener confianza en él. Cuanto más cultivemos esta confianza, más fácil nos parecerá confiar en otras personas y ver también en ellas su bondad básica. Bueno, bastante importante y claro, ¿no? Bueno, esto lo hablamos mucho con Juan, ¿no? De más allá de todo lo que nosotros decimos, nada sustituye la experiencia interna. Y cuanto más consciente, más despierto, más atentos, por eso habla la meditación de atención plena justamente de eso, estemos en nuestra experiencia, más vamos a poder descubrir un montón de cosas que en realidad las tenemos, nos hemos olvidado nada más. Exacto. Por eso es muy importante la confianza. Y después, bueno, van a quedar para la semana que viene, para no hacerlo tan largo, el no esforzarse, que es muy interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo no esforzarse si me tengo que sentar a meditar? No se refiere a eso, sino a no tratar de alcanzar un objetivo determinado o un fin, que es algo que la mente está muy acostumbrada enseguida a ponerse metas y fines, sino más bien en relajarse en el momento presente y en el solo ser. Eso, por eso cuando habla de no esforzarse, después lo vamos a explicar, se refiere justamente a no empezar a poner metas y objetivos y a comparar lo que sucede con lo que debería suceder, que es una típica actividad de la mente condicionada, ¿no? Y después tenemos la aceptación y el ceder. Así que bueno, no esforzarse, aceptación y ceder, lo diremos la semana que viene. Y ahora vamos a pasar, bueno, no sé si querés decir algo más, algo Juan, y después pasamos al audio que habíamos preparado. Pasemos al audio y me parece muy interesante. Después, en el último pedacito del programa, voy a hablar de algo que tiene que ver con, que es quizás sucedáneo con esto, que tiene que ver con el miedo y la mente, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco apoyar más todavía lo que acaba de compartirnos Diego. Así que vamos con la meditación y repetimos nuestro teléfono, que es el 15 470 3449. Bueno, la meditación, lo que vamos a pasar es un audio. Las meditaciones duran 40 minutos, están subidas a al Facebook de la radio, es un link, lo tienen que buscar en el Facebook. Buscar y descargar todas las meditaciones. En FM Los Códigos, que es el Facebook, lo van a encontrar. Y volvemos a repetir que en el espacio de Reiki, todos los sábados a las 15 horas, si vienen con un pendrive, se pueden llevar todas las meditaciones que estamos ofreciendo. Si no tienen posibilidad de Facebook, por ejemplo. Claro, si no tienen internet. Y la otra cosa es que el corolario de todo esto es ir generando, o bien la posibilidad de generar un espacio para que todos, de la misma manera que hacemos intención de Reiki y mantenemos este espacio y sostenemos este espacio de sanación los sábados a las 15 horas, podamos tener un espacio también de meditación una vez por semana, una vez para cada 15 días para arrancar, pero poder tener un espacio. Así que estamos esperando si los compañeros de la Junta en algún momento nos pueden brindar un espacio o ver de qué manera lo podemos armar. Sería interesante poder hacerlo los fines de semana, que no hay actividad normalmente, poder generar un nuevo espacio de meditación para toda la gente y todos los amigos y compañeros de Villa Los Códigos. En eso estamos. Bueno, ahora vamos a pasar un audio de una meditación. Es una meditación editada, o sea, está resumida. No es un audio de 40 minutos, sino de 10 minutos. Y teniendo en cuenta la recomendación que nos hizo una oyente y amiga, Romina, porque ella decía, bueno, y después cómo seguimos, ¿no? Porque el audio es una guía que te va guiando en lo que tenés que observar, en lo que tenés que prestar atención. Después vamos a poner, en función de lo que nos dijo Romy muy acertadamente, una música relajante que se llama Un piano en el lago, para que el que quiera seguir la meditación, puede continuar después de la grabación, prestando atención a su respiración, escuchando esa dulce melodía que se llama Un piano en el lago. Para ya pasar a la cinta, les digo, el que quiere hacer la meditación ahora la puede hacer y sería bárbaro. Creo que es la forma en que más resultado le va a dar, es justamente que lo haga. O sea, que se siente en la postura de meditación. Se recomienda, para mantener un balance, un equilibrio entre una postura relajada y al mismo tiempo alerta, porque la meditación es estar bien consciente de lo que está sucediendo. Se recomienda sentarse en una silla y no apoyar la espalda en el respaldo, porque apoyar la espalda en el respaldo muchas veces nos lleva demasiado a relajarnos y perdemos atención. En esa posición lo que se hace es prestar atención básicamente a la cinta, ¿no? a la guía del meditador que nos guía, y a la respiración. Bueno, ahí los va a ir guiando, ¿no? Obviamente, si lo hacen así, esto tiene muchísimo más peso que si solamente lo escuchan mientras hacen otra cosa. Igualmente, también se puede escuchar mientras uno está haciendo otra cosa, escuchar, porque siempre algo queda de lo que va diciendo este maestro de meditación. Así que bueno, eso como quieran. El que quiere sentarse, bárbaro, en una silla o en la posición de loto, en la posición que quiera, y puede ir escuchando el audio, que terminará después, como digo, con una música relajante. Así que bueno, vamos con eso nomás. Hola, bienvenido a esta segunda sesión sobre meditación y respiración. La idea básica de mindfulness es prestar atención a lo que está sucediendo en el momento presente. Hay una fuerte tendencia de la mente condicionada a ir al pasado o viajar al futuro. Y con la práctica de mindfulness fortalecemos la capacidad de atención para estar estabilizada en el momento presente, para ver las cosas como son. Y en ese sentido, mindfulness de la respiración es un buen lugar para estabilizar y entrenar la atención para estar en el momento presente. Pues la respiración está siempre en el momento presente. Luego de estas primeras 5 sesiones sobre la respiración, vamos a continuar con mindfulness del cuerpo. Y el cuerpo también siempre está en el momento presente. Si estás conectado con tu cuerpo, estás conectado con el momento presente. Tener conciencia del cuerpo es una buena práctica para cultivar la atención plena. Comenzamos la meditación. Ya sea que estés sentado en un almohadón o en una silla, siéntate en una postura estable y alerta, sintiéndote a su vez relajado. Hay un balance entre estar alerta y relajado que es muy importante. Gentilmente, cierra tus ojos. Recuerda que básicamente lo que estamos haciendo es darnos cuenta de lo que está sucediendo en el momento presente. Es muy simple. Tómate entonces un momento ahora para darte cuenta cómo estás, cómo es tu experiencia inmediata, aquí y ahora. Para conectarnos con el momento presente, toma 3 respiraciones profundas. Inhalas profundamente y al exhalar relajas tu cuerpo, saca las tensiones. Ahora vuelve a la respiración normal. Dirijan una plena atención hacia la respiración. Sientan la respiración. En un instante, ustedes unifican mente-cuerpo. Y esa unificación de la mente y el cuerpo es lo que hace que la mente se calme. Ahora, como parte de la experiencia de tu cuerpo, date cuenta cómo tu cuerpo siente la respiración, cómo tu cuerpo sabe que estás respirando o siente que estás respirando. ¿Qué sucede en tu cuerpo mientras respiras? ¿Qué se mueve? ¿Qué cambia? Nota más específicamente la experiencia sentida de la respiración en la punta de la nariz, desde el principio de la inhalación, en el medio de la inhalación, con la subida o la expansión del pecho, hasta el final de la inhalación, con una nueva subida del pecho o la subida y expansión del estómago. Nota la experiencia sentida de la exhalación. Desde el comienzo de la salida de la exhalación, en la contracción del vientre o el pecho, en medio de la exhalación, con la continuación de la contracción del pecho, al final de la exhalación, en la punta de la nariz o el labio superior. siente la sensación de la respiración. El aire que entra, el aire que sale. Siente la temperatura del aire que entra y la temperatura del aire que sale. Nota el flujo continuo y las sensaciones cambiantes desde la punta de la nariz y a través de esta área hacia abajo, hacia el estómago, y luego el regreso desde el estómago al labio superior y a la nariz a medida que inhalas y exhalas. Este proceso de reeducación de la mente, como dijimos, es muy simple. Simple, pero no fácil, porque la mente condicionada va a aparecer capturando tu atención, llevándote hacia el pasado o hacia el futuro, para arriba, para abajo. A la mente condicionada no le gusta, no está acostumbrada a que enfoques tu atención en un solo objeto. Cuando te das cuenta que la mente se ha ido, en ese momento que te das cuenta que eso sucede, gentilmente y con sentido del humor, y con mucha paciencia, traes tu atención de vuelta a tu respiración. Eres consciente de la experiencia de respirar, del aire que entra y del aire que sale. Intenta darte cuenta. Intenta estar lo suficientemente alerta para darte cuenta cuando la mente capta tu atención y luego, suavemente, relajadamente y con paciencia, vuelve a la respiración. Conéctate de nuevo con tu respiración. Permanece con ella. Estás trabajando en un proceso de reeducación de la mente. La mente no está acostumbrada a prestar atención. Centra de nuevo la atención en el área del labio superior y la punta de la nariz, las fosas nasales, el pecho, el estómago. Nota el flujo continuo y las sensaciones cambiantes desde la punta de la nariz, desde las fosas nasales, a través de esta área, hacia abajo, hacia la panza, y luego cómo regresa el aire desde la panza al labio superior, a la nariz, a las fosas nasales, a medida que inhalas y exhalas. Intenta mantener tu atención en la respiración. Si la mente condicionada atrae tu atención hacia el pasado o hacia el futuro, o trae recuerdos o historias de cosas placenteras o situaciones que producen rechazo, intenta dejar estas situaciones como telón de fondo y permanece atento a la respiración, que es tu ancla, es tu actor principal, es quien está en primer plano. Sientes el aire entrar, sientes el aire salir. Thank you. Bueno, no te abría el micrófono porque quería decir algo. Pero ahora te lo abro, ahora te lo abro. Ahí estamos. No te discrimino. No, porque me acordé también que es verdad, uno está haciendo la meditación, ¿no? Apostamos a que haya alguien que la haga directamente. Entonces lo que se suele hacer cuando se termina el audio es hacer tres lentas rotaciones de los hombros hacia adelante, sentidas y con conciencia. O sea, prestemos atención al hacer esas rotaciones de hombros hacia adelante, prestemos atención a todas las sensaciones corporales en esa zona del cuerpo. Entonces se hacen tres lentísimas rotaciones de los hombros hacia adelante y después tres lentas rotaciones de los hombros hacia atrás. Y después de eso, lentamente, abrimos los ojos. En general terminan así las meditaciones, así que el que las está haciendo puede hacer eso para como volver a activar un poco el organismo, ¿no? Bueno, eso solo. Espero que les haya gustado. Bueno, y ahora tenemos un nuevo mensaje. Tenemos un nuevo mensaje que nos puso en un dilema, en una dicotomía, en realidad, porque estábamos ahí con esto de los sorteos y todo lo demás. Y nos envía un mensaje Cari, que es una oyente, y que nos dice que quisiera donar para el sorteo una esencia de jazz y un hornito. O sea, maravilloso, bienvenido. Entonces, como íbamos a sortear dos sesiones de Reiki, vamos a hacer con la misma gente que está un nuevo sorteo para darle el hornito y la esencia de jazz. O sea, sorteamos dos sesiones de Reiki y sorteamos el hornillo. El hornillo. O sea, van a haber tres ganadores diferentes para que casi nadie se quede sin... Todos se van a quedar con premio casi. Y esto desde ya, a partir de ahora, a todos aquellos que nos están escuchando, y podemos hacer rodar el comentario por la villa, decir que todos los lunes pueden donar algunas cosas para que los sorteemos en nuestro programa. Cari nos está dando esta esencia de Just, que es una marca suiza muy importante de productos que sirven para el cuerpo, para la belleza, pero también productos esenciales para el cuerpo, y el hornito debe ser del mismo sistema, así que le agradecemos mucho, porque, muchas gracias, muchísimas gracias infinita. Y bueno, a partir del lunes aceptamos hasta facturas, tortas para los integrantes del staff de Conciencia Gaia. Me gustaron las facturas del Rolly, maravillosa la factura del Rolly, o lo que sea, que pueden empezar a enviar todos los lunes después de las 10 de la mañana nuestro programa Conciencia Gaia. Vamos a dar por última vez nuestro teléfono, es el 15 470 3449. Yo voy a hacer una pequeña charlita y a partir de ahí hacemos el sorteo. Dale. ¿Sí? Porque yo me tengo que ir a atender después. Ah, cierto. Si no, no llego. Sí, empezamos un poquito más tarde hoy también. Empezamos un poco más tarde, así que listo. Vamos a empezar con eso. ¿Querés pasar un tema o querés que empiece a hablar? No, lo que podemos hacer es que hables lo que vos ibas a contar de los miedos, vas a hablar. Sí. Y después sí, pasamos el tema y nosotros hacemos el sorteo. El sorteo mientras tanto. Hasta ahora hay 7 oyentes, incluido 3 niños, ¿no? Incluido 3 niños que los introducimos porque... Como normalmente en nuestro caso damos Reiki a niños, es más, yo doy cursos de Reiki de todos los niveles, inclusive maestría, y estamos, ¿cómo se llama? Tenemos un taller para niños, o sea que podemos dar cursos para niños también, que es el equivalente al primer nivel de Reiki, incluye una sintonización. O sea que me parece lógico que los niños participen. Y ojalá, si alguien escucha esto, yo no tendría ningún problema en poner este taller para niños a disposición de la escuela o de la junta o de quien se tenga la inquietud de poder dar, de la misma manera que hemos dado el nivel 1 para adultos en forma gratuita para los vecinos, lo ofrezco también desinteresadamente para hacerlo para los niños de la misma manera. Les damos el manual y un certificado avalada por la Asociación Argentina de Maestros de Reiki, ¿no? Nos llegó un nuevo mensaje antes de... Dice, buen día, soy Irene y quiero participar. Así que Irene vamos anotando acá. Estamos adentro del sorteo, muy bien. Perfecto. Y repetimos, 15-470-3449. Vamos a hacer una cosa, de acá a que vos termines de hablar esto de los miedos, o que hablemos de los miedos, pueden mandar mensajes. Después vamos a tener que, el que quiera mandar mensaje, mande, pero tenemos que hacer el sorteo, si no. Exactamente, y nos tenemos que ir a atender a la gente que nos está esperando. Vamos a tener que decir después cómo tomar esta sesión. Van a tener que ir directamente al Instituto Ganella. Se van a comunicar con nosotros en el Instituto Ganella. Tenemos una fan page en Facebook, donde tenemos unas cuantas personas, tenemos más de 3.300 personas dentro de esa fanpage, donde también publicamos otras cosas e información. Se comunican con nosotros, o si no, les damos un mail, que es Instituto Ganella. Ganella se escribe G-A-N-E-S-H-A, Ganella, igual que el dios hindú, @gmail.com. Y ahí se comunican con nosotros para tomar la sesión de Reiki, quien sea el ganador. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con algo que yo iba caminando hoy para ir a buscarlo a Diego para venir a la radio temprano. Y me había levantado muy temprano y había hecho unos ejercicios. Y de pronto, viendo el amanecer, ¿no? Y viendo el Cerro Catedral, de mi casa se ve el Cerro Catedral, empecé a pensar en cómo funcionan los miedos, ¿no? Cómo nos funcionan los miedos en todo lo que hacemos y los miedos que tienen que ver con nuestra mente, ¿no? Y de qué manera podemos desactivarlos, ¿no? El miedo que genera nuestra mente y que hace que sea una máquina de impedir no nos permite poder fluir y hacer lo que tenemos que hacer, porque continuamente estamos con ese temor a muchas cosas que nos suceden, ese temor que de niños teníamos. Hoy escuchaba yo al amigo que está haciendo las castraciones, al veterinario, y la atención que hace y todo lo demás, y él hablaba de que, por ejemplo, el niño no tiene temores. ¿Sí? Y se acerca a un perro y el perro que está a su misma altura lo puede lastimar porque no entiende tampoco determinadas cosas y determinados códigos. Y el niño después tiene, una vez que es mordido, una serie de temores que le son llevaderos para toda su vida, ¿no? Él contaba que lo habían mordido en una mano y había tenido un problema, que durante mucho tiempo sufrió de estos temores, y él es un profesional de esto. Imagínense ustedes en esa situación. Yo quería retrotraerme a esto del niño. El niño no tiene miedos, por lo general. Los miedos le son transferidos por los adultos. Cuando la mamá está embarazada y la mamá sufre de miedos y miedos ante determinadas situaciones que no puede manejar, ese miedo se lo transfiere al bebé, y el bebé desde la gestación o desde la gesta participa de esos miedos. O sea, cuando nace el niño, por lo general, algún miedo puede traer si su mamá lo tenía, pero viene como una tabla rasa, ¿no? Viene como una tabla limpia, pura, sin ningún tipo de complicaciones mentales. Viene con cosas muy simples para vivir, y es muy simple su vida. A pesar de que es tan compleja y mágica la vida y el nacimiento, ¿no? Pero luego los miedos lo empiezan a acechar, porque la sociedad, los condicionamientos, el hecho de que nosotros hablamos cuando el niño es pequeño, la socialización a la cual es sometido, en general nosotros sometemos a los niños a una socialización de educación, entre comillas, donde se le genera un montón de información que en realidad al niño no le sirve para nada. Pero a nosotros nos deja satisfecho que el niño tenga una acumulación de conocimientos gratuitos que no sé para qué sirven. Pero todo ese tipo de cuestiones y toda esa cosa que ocurre alrededor del niño le va generando ciertos temores. Porque hay cosas que le generan temores, las dudas, las inseguridades, todo eso tiene que ver con el temor. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque después ese temor crece y lo sublimamos a partir de, a veces, de la ira, de la violencia, del silencio, de retrotraernos en nosotros mismos y no poder generar un pensamiento propio y un sentimiento propio. Y ese miedo nos va llevando y nos va encapsulando en un sistema de creencias y de formas mentales que nos impiden ser. ¿Cómo rompo esos miedos? Bueno, yo creo que lo que explicó Diego hoy, por ejemplo, con la meditación, creo que es algo fundamental para empezar a romper los miedos. Por ahí un terapeuta hablaría de un método psicoanalítico, pero digo, básicamente no. Podemos hacerlo desde lo simple, desde lo sencillo. Mirarnos a los ojos y hablar de cómo somos, no tener miedo ni del otro ni de nosotros mismos. A veces nos miramos en el espejo y nos da miedo las cosas que pensamos o que hacemos. ¿Cuántas veces han tenido miedo de algo que se nos ha cruzado por la cabeza o algo que nos ha pasado? ¿O algo que hemos pensado o alguna acción que hemos cometido? Esto es lo que tenemos que tener claro y en cuenta, de decir, no tengamos miedo de nuestros miedos, sino abracemos nuestro miedo, que sería como abrazar nuestra sombra, y caminemos con ellos y aprendamos de esos miedos para poder ser de otra forma. La meditación es algo que nos sirve, la introspección nos sirve, el hecho de estar con nosotros mismos y confiar en nosotros mismos. Cuando yo confío, me respeto, me quiero y me acepto, los miedos empiezan a desaparecer. Es simple, parece muy simple, pero cuando no podemos, bueno, tenemos que buscar alguna herramienta. Cuando no tenemos la herramienta de un terapeuta holístico, por ejemplo, que nos pueda ayudar a erradicar esas cosas, tenemos herramientas propias, que es el hecho de meditar, recordar lo que fuimos, recordar lo que somos, recordar nuestro propósito y qué es lo que tenemos que hacer. Y desde ahí empezar a ver el tema de los miedos desde otro lugar. Los miedos generan enfermedad porque emocionalmente nos destruyen, nos joden, no nos permiten avanzar. No vivamos con miedo, dejemos el miedo de lado, seamos felices, vivamos desde el corazón. Está bárbaro. Está bárbaro. Es muy importante, bueno, para los que tenemos un poco de práctica en la meditación, esto que dice Juan, de poder aceptar y observar esos miedos. Exacto. Porque a veces, como la mente está muy acostumbrada a funcionar con, como automático. Decimos siempre, en automático y creando medios y fines permanentemente, muchas veces se queda en la idea de que como no me gusta tener miedo, lo quiero eliminar. Y eso que dice Diego, y eso genera más problemas. Me empiezo a pelear con ese miedo, sí. Y genero más temor o lo empiezo a rechazar. Y se trata más bien de poder sentirlo desde este centro, o sea, sentirlo desde lo que en realidad somos. Tenerle menos miedo, lo dijo en esa frase, tenerle menos miedo al miedo. Porque el miedo en definitiva es... Como decía Krishnamurti, es tiempo y pensamiento. Y en realidad el tiempo también es pensamiento. Es pensamiento. O sea, en el fondo hay algún pensamiento de algo que no queremos. Y entonces, cuando uno puede ver esa verdad, que se trata de un pensamiento y de solo un pensamiento, el miedo empieza a desinflarse. Es como que no lo alimento. Yo huyo del miedo, lo alimento. Lo alimento y crece más. Entonces, cuando Diego siempre habla de fijar la atención, ¿no? En la respiración, como ancla, como ayuda, ¿no? Como ancla, muy bueno eso, ¿no? Como ancla, como enraizarnos con la respiración. La base de todo esto, la base de toda la meditación, la base de muchas cosas que hacemos es nuestra respiración. Entonces, desde ese lugar, prestando atención y estando atentos, recuerden eso, ¿no? Estar atentos y practicar esa respiración y los miedos se van a ir disipando. A su tiempo. Acuérdense de la paciencia. Cuando uno pierde la paciencia, cultivemos la paciencia. Y todo es, recuerden, cuando debe ser. No es ni antes ni después. Tengo algo de Krishnamurti para leer. Que habla más o menos de lo... lo que estás diciendo vos. Es cortito. Una hojita de un libro que es una... ¿Lo leo? ¿Te parece? Sí, claro. Es una biografía... escrita por Pupul Hayakar, que es una colaboradora de Krishnamurti. Maravilloso. Entonces, todo lo que él habla en las pláticas, el otro día tuve la oportunidad de ver una en YouTube, una de Madras del año 86, que Juan ya lo había dicho, que el que puede mirar esas conferencias que hace Krishnamurti, que son charlas que hace. Están en YouTube, son conferencias muy cortas, hay una fundación latinoamericana de Krishnamurti con una muy buena traducción y es muy accesible y las han sintetizado en charlitas cortas, 10-15 minutos precisamente para que sean fluidas y creo que como experiencia todos deberíamos escucharlo al maestro, ¿no? Sí. Yo escuché el otro día una entera de 1 hora y 7, pero uno se, una vez que te metes en prestar la atención a eso, es imposible deja salir cosa. De ahí. Sí. Bueno, ¿qué dice? Está hablando de la atención, justamente lo que decía Juan, ¿no? Dice, en una parte, en esta biografía, recuerda que está escrito por una colaboradora que está con él permanentemente, o sea, todo lo que él habla en las pláticas lo habla en privado con los colaboradores permanentemente, así que es muy rico el libro, es un libro bastante, de casi 600 páginas. Sí. Dice, vea, hemos hecho de la austeridad un medio para llegar a aquello. A aquello se refiere a poder estar en la percepción alerta, ¿no? Entonces dice, vea, hemos hecho de la austeridad un medio para llegar a aquello. Y la colaboradora le dice, pero no es necesario reunir energía para aquello. Aquello se vuelve posible solo cuando uno empieza por ver que la energía no se disipe. Eso es esencial, dijo Pupul, ¿no? La colaboradora. Sí. Krishnamurti le contesta, sea cauta. Aquello significa un sentido de conocimiento propio y percepción alerta. No diga que para eso uno necesita energía, le dice Krishnamurti. Ella le dice, pero tiene que haber una preparación del terreno. Por supuesto, le dice él. Sus ojos y oídos tienen que estar abiertos. Esto está diciendo ella, ¿no? Sus ojos y oídos tienen que estar abiertos. Eso puede no tener nada que ver con la moralidad, porque hablaba antes de la austeridad, ¿no? Pero las energías que se disipan constantemente por el chismorreo, las trivialidades, la actividad egocéntrica, tienen que dejar de malgastarse, le dice ella. Entonces él le dice, eso sí, pero si usted dice que todas las actividades egocéntricas tienen que cesar, entonces hay una relación entre aquello y lo otro. No existe tal relación, le dice él. Lo cual no significa que uno puede disipar la energía. Sigue hablando Krishnamurti. Uno no puede decir, eso tiene que terminarse. Todo esto lo está diciendo Krishnamurti. ¿Qué es entonces lo que uno puede decir, señor? Le pregunta ella. Y él dice, yo soy egocéntrico y usted me dice, eso tiene que terminarse. Lo cual también es devenir. Esto está diciendo él. De acuerdo, le dice ella. ¿Su enseñanza tiene que ser enfocada entonces de un modo diferente? Pregunta ella. ¿Es una enseñanza para el despertar de la vida, vida en la que se manifiesta la actividad egocéntrica, el mundo exterior penetra y surge el dolor? Todo eso le pregunta ella, ¿no? Y Krishnamurti le vuelve a preguntar, ¿y usted elimina todo eso? Ella dice, todo lo que llega desde ahí es eliminado, dice ella. Y él le dice, y acá viene la cuestión, ¿no? Que se va a entender un poco más. Él le dice, no eliminado. Dice, todo lo que es observado, hay un escuchar, un ver. Lo que es no tiene intención ni devenir. Esto le dice Krishnamurti. ¿Pero es ella una corriente en la que todo existe? Le pregunta ella. Sí, dice Krishnamurti. Entonces ella dice, veo que su enseñanza no es la terminación del devenir, sino la observación del devenir. Existe una diferencia entre la terminación del devenir y el ver lo que es, sea lo que fuere. Y él le dice, sí, verlo y salirse de ello. Y termina diciendo lo que ella, digamos, puede entender de lo que está diciendo Krishnamurti. Dice, más tarde yo habría de comprender la naturaleza de esta aparente contradicción. La observación del río lleno de impurezas, sin ningún tipo de exigencia, sin esperar cambiar su naturaleza, disuelve las impurezas, dejando al río transparente e incontaminado. La sutileza de la enseñanza era absoluta. Y es eso lo que está diciendo Juan, ¿no? Sí. Que se trata, cuando uno quiere, porque todos queremos estar libres del temor, cosa natural, lo que en realidad tiene que hacer es observar el temor. Y en la sola observación, como dice, del río con las impurezas, o sea, del propio ser, con todas esas impurezas creadas por la propia mente, por el propio pensamiento, en esa observación se produce la superación y el río pasa a ser puro. El tema es que cuando creamos el devenir, cuando habla del devenir, significa crear la idea de que las cosas deberían ser de otra manera. Es decir, yo tengo miedo, debería no tener miedo. En cambio, en lugar de observar el hecho de que tengo miedo o que soy egocéntrico, paso a crear el opuesto. Sí. Paso a generar conflicto y en ese marco nunca puedo superar observo el hecho. Entonces, cuando uno puede observar desde esa ecuanimidad, desde ese observador imparcial, como hablan las meditaciones, el miedo o cualquier cosa que yo tenga, el miedo se empieza a superar. Entonces es muy importante esto que estamos diciendo. Sí, sí. El que tiene experiencia sabe. Parece simple, pero no es tan simple. Claro. Bueno, tenemos un nuevo mensaje. Otro mensaje. Y lo ponemos y sí, ponemos la música. Somos unos charlatanes, ahora nos bancamos. Nos lo bancamos. Dice, hola amigos, gracias por su energía pura y por compartir su conexión fluida y maravillosa. Dani y Seba, muchas gracias Dani y Seba, un abrazo para ustedes los chicos. O sea, ya se levantaron, me parece maravilloso que se hayan levantado y que estén escuchando este programa y participan los dos de este sorteo. Un beso para los dos. Que estén bien. Hacemos el sorteo, vamos a tener que poner dos papeles más y hoy no tenemos secretaria, entonces estamos todo así a poncho. Hemos tenido secretaria para mate tuvimos. Para mate. Tenemos muchos mensajes. Y mañana comentarles que mañana a 14 horas sale el segundo programa de Chicha y Limonada las nuevas integrantes de la radio FM Los Coibos 105.5 Radio Comunitaria. Chicha y Limonada, mañana a las 14, un programa de mujeres para todos los géneros. Así que esperamos también que tengan muchos mensajes para poder dar. Tenemos otro mensaje. Otro mensaje. Último. A ver, ¿es el mío o el tuyo? No, me están llamando por teléfono. Suenan todos los teléfonos. Estamos juntos. Estamos al aire ahora. Bueno, te cierro, no sé cuál es el micrófono, así que cierro los tres. Estamos en el aire y vamos a hacer el sorteo, vamos a pasar. Bueno, estás a musical y pasamos al sorteo. Había bajado el micrófono pensando que estaba hablando por el teléfono. No, la radio en vivo es así. La radio en vivo es esta. Esta es la dinámica de una gran FM comunitaria como es FM Los Coihues 105.5. Bueno, hacemos una cosa. Pasamos un temita. Pasamos un tema y hacemos el sorteo. Y hacemos el sorteo nosotros. Ahí el escribano Juan Sueta va. Sí. Porque yo hice los papelitos, así que Juan va a sacar. Hagamos usurpación de título, yo no. Bueno, soy escribano por hoy. Solo bueno, por el de aquí y ahora. En el de aquí y ahora. Bueno, vamos con un tema. Sea se llama. De Mercedes Sosa con Jorge de Drexler. Muy lindo Jorge tema. Jorge Drexler y Mercedes Sosa. Un gran uruguayo y la gran negra querida. Vamos con eso. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé, yo llevo tu sonrisa como bandera, y que sea lo que sea. Lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Cuando cuando pase el recibo mis primaveras. Y la suerte esté echada a descansar. Yo miraré tu foto en mi billetera, ah, y que sea lo que sea. El que quiera creer, que crea, y el que no, su razón tendrá. Yo suelto mi canción en la ventolera y que la escuche quien la quiere escuchar. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea, y que sea lo que sea. Ya está en el aire girando mi moneda, y que sea lo que sea. Bueno, ahí volvimos y volvimos. Estamos ya terminando, ¿no? En Conciencia Gaia estamos terminando el programa de hoy. 2 horas, 3 minutos el programa. Muy bien, muy bueno el programa. Muy bueno, gracias por todos los que nos acompañaron en este cuarto programa. Los esperamos para seguir sosteniendo este espacio también, que es para todos. Y vamos para adelante con el programa. Bueno, vamos a recordar. La que se ganó la semana pasada del sorteo del masaje de reflexología podal, Jackie. Tiene que comunicarse con Paola al 154-37-99-61, sí. 154-37-99-61, para que, bueno, se pueda hacer realidad el masaje ganado. El reflexología podal. Claro, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, ¿eh? Una gran profesional de las manitos en los piecitos. Bueno, y ahora están ahí los papelitos que le dejé a Juan, vamos sin que él sepa ni vea. Y va a elegir, tiene que sacar 3, porque vamos está a sacar 3 papelitos. Reiki, sesión Reiki 1, sesión Reiki 2 y hornillo y Just. Y Just. La que lo donó Karina, muchas gracias. Muchas gracias a Karina nuevamente. Dale. Bueno, vamos con el primer sorteo, el primer papelito que tiene que ver con unas 2 sesiones de Reiki es para Irene. Irene, mira, la anteúltima que mandó. Irene. Se ganó la primera sesión de Reiki. Vamos con el hornito, si querés. ¿Hacemos así? Bueno, dale, metámosle suspenso. Sí. Los tanto. A Irene ya la sacamos de este hornito. Claro, sí, pero así ganan 3 diferentes. Irene ya está en el hornito, porque... porque va a tener Reiki con pirámide, con todos los chiches. Con pirámide, con todos los chiches, sí. Y van a bajar los guías y maestros a ayudarnos, como hacemos siempre, y como siempre están al lado nuestro. No solo nuestro, sino de ustedes también. Es cuestión de que los empiecen a reconocer, nada más. Bueno, vamos con el segundo, con el hornito. El hornito es para Ona. Ona ha ganado... Una niña. Ona hace honor a nuestros ancestros, ¿no? A nuestros hermanos originarios de Ushuaia, ¿no? Los Onas. Sí. Viene por ahí o por ahí y le puso por Ona, por otra Ona. Pero en realidad Ona es el simbolismo de nuestros ancestros originarios. Ona se ha ganado El hornito con la loción o la esencia de Son dos niñas, Noah, Ona y Lua y son Lua. Dos niñas. Bueno, van a tener las dos el hornito, pero Ona es la propietaria del hornito. Mira, y así no se peleen, se no comparte, pues todo lo que entra a la casa es de todos. Y la última sesión de Reiki, a ver quién, es para Flor. Ah, la mamá de Ona y Lua. La mamá de Ona y Lua. Quedó todo en familia. Entonces Flor va a tener su sesión de Reiki. Ona se va a llevar el hornito con la loción, con la esencia de Just. E Irene tiene su sesión de Reiki. ¿Cómo hacemos? Voy a pasar un número de teléfono, que es mi teléfono particular, que es el 0294-480-7953. 480-7953 es mi celular, tanto para Irene como para Flor, que lo agenden. Y mi nombre es Juan José Zueta, Z-W-T-A. Estoy en Facebook, también se pueden comunicar conmigo a Facebook. Soy el maestro de Reiki del instituto y quien les va a dar la sesión. Tamara era para las embarazadas que no llamaron. Eso sigue estando disponible. Salvo que estén todas embarazadas las que llamaron. Las que están y que no sepamos. Pero bueno, alguna chica que esté embarazada y quiera probar los beneficios del Reiki, se lo ofrecemos en forma gratuita para que lo pueda hacer. Eso se lo va a hacer Tamara, que es mi compañera que está embarazada. Eso lo podemos sortear. Lo podemos sortear la semana que viene. O si vienen el sábado a Reiki se puede hablar ahí. Podemos hablarlo, no hay ningún problema. Y después, ¿quién había donado este premio? Que Karina. Se llama Karina. También comunicate con nosotros a este teléfono, al 480-7953, conmigo, Juan, y vemos cómo pasamos a buscar el premio o cómo hacemos para dárselo a las chicas. Así claro. Que bueno, esto ha sido todo. Sí. Recordemos lo del sábado, está lo del Reiki. El sábado vamos a hacer lo del Reiki. Y después tienen, si traen un pendrive, tienen estas meditaciones. Todas las meditaciones, sí. También. Y estamos buscando un lugar para poder empezar a trabajar el hecho de unas meditaciones, hacer un espacio de meditación permanente y poder sostenerlo. Y que en la primavera tenemos como un anhelo que cuando florezca más de lo que es la flor de este lugar, hoy podamos hacer meditaciones al lado del lago. Tenés ganas de meterte en el lago. Yo tengo ganas de meterme en el lago, sí, sí. Y que Dante ahí ponga sus kayak también y nos podamos meter al lado del lago para meditar y por otro lado de meditar y hagamos algunas danzas circulares, ¿sí? Danzas para hombres y danzas para mujeres. Esto lo vamos a hacer seguramente a partir de que venga un poquito más de calorcito y tengamos más solcito. Y los fines de semana, los domingos, podemos organizar algún tipo de espacio al aire libre. ¿Sí? Esto va a estar disponible, lo vamos a ir anunciando con el correo de los programas. Y bueno, nos despedimos, compañeros, hasta la próxima emisión y mañana. No nos olvidemos que ¿qué hora? Decime, Diego. A las 2 de la tarde. Ah, no, y solo a las 2 de la tarde tenemos a Chicha y limonada. Pero no mañana. Van a hablar de una otra mujer interesante, otra mujer. Que no me dijeron el nombre. Bueno, pero una revolucionaria, creo que es que estuvo en el Frente Sandinista de Liberación. Ah, mira vos. Mirá. Que luchó contra la dictadura de Somoza ahí en México, ¿no? No, Nicaragua. En Nicaragua, perdón. Nicaragua sin Somoza es otra cosa. Esa era la consigna lo de los sandinistas. ¿Sí? Bueno, está eso y después a las 7 está. Está, ¿qué programa? Y ahora solo un camino. Y ahora solo un camino, que es el programa que abrió desde algún lugar esta gran puerta donde nos empezamos a colar unos cuantos y que nos permite ahora estar en contacto con ustedes. Ahora solo un camino, mañana a las 19 horas con Dieguito y con mucho rock and roll, ¿no? Bueno, muchas gracias por... Te voy a hacer grabar la publicidad. Bueno, nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias por los mensajes y gracias por haber escuchado. Y gracias por el aguante y adelante con nuestra conciencia Gaia, que es nuestra conciencia diaria. Que tengan muy buena semana. Chao. Buena semana. Chao.